raza, raza de bronce, raza jarocha que el sol quemó. A los que sufren, a los que lloran, a los que esperan.